Sección 41 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 90. Elogio de la filosofía. No, Lucilio, no puede dudarse. Debemos a los dioses inmortales la suerte de vivir bien. Ahora bien, siendo la vida menor beneficio que la felicidad, resulta que, realmente, más que a los dioses, deberíamos a la filosofía, si ésta no fuera un presente de los dioses, que la han hecho accesible para todo el mundo sin dársela especialmente a nadie. Si hubieran prodigado ese tesoro, si todos fuéramos sabios de nacimiento, la sabiduría hubiese perdido lo mejor que tiene y sería simplemente una ventaja fortuita. Lo que, sobre todo, la hace preciosa y admirable, es que no se nos da, que no se nos presta, que nos la debemos a nosotros mismos. ¿Qué razón tendríais para estimar la filosofía si se obtuviera como donación? El fin que tiene es encontrar la verdad en las cosas humanas y divinas, y la acompañan la justicia, la piedad y las demás virtudes, que todas se dan la mano formando una cadena. Ella es quien nos enseña a honrar los dioses, a amar la humanidad, a reconocer la soberanía divina y a tratar a los hombres como hermanos. Esta fraternidad se conserva intacta hasta el momento que la avaricia, rompiendo tan santa sociedad, convierte en pobres a los mismos enriquecidos por ella, porque se dejó de poseer en propiedad. Los primeros mortales y los hijos que nacieron de ellos se hallaron libres de la corrupción, pues se ajustaban en todo a la naturaleza. Esta era su guía, su única ley, y todos obedecían al mejor de todos ellos. En efecto, la naturaleza indica a los seres inferiores la necesidad de someterse a los seres superiores. Entre los brutos, la preeminencia es de los animales más fuertes o más valientes. Nunca veréis a la cabeza de un rebaño un toro degenerado, sino el que sobresalga por más alto o por más fuerte. Lo mismo sucede entre los elefantes, que son guiados cuando se reúnen por el más corpulento, por el que descuella. Entre los hombres, el más eminente es el más virtuoso. Era la superioridad moral lo que determinaba la elección de jefe. Y bien felices eran las naciones en que no se alcanzaba el más alto poderío, sino en tanto se era el más virtuoso. Efectivamente, se puede todo lo que se quiere, cuando no se quiere sino lo que es debido. Posidonio piensa que en aquel siglo llamado la Edad de Oro, el poder iba a manos de los sabios. Ellos eran los que impedían la violencia y defendían al débil contra el fuerte. Ellos eran los que persuadían o disuadían. Eran, en fin, los que indicaban las cosas útiles o perjudiciales. Su prudencia proveía en todas las ocasiones a que sus súbditos no les faltara nada. Su entereza alejaba los peligros. Su beneficencia aumentaba el bienestar y embellecía la existencia de todos y cada uno. La realeza era una función, no una dignidad. No ejercían la autoridad contra los hombres a quien la debían. No abrigaban deseos de hacer mal a nadie, puesto que todos obedecían con amor a quien mandaba con bondad. La mayor amenaza que podían formular era la de renunciar el poder supremo que ejercían. Pero cuando el progreso de los vicios y la relajación de las costumbres hicieron degenerar la realeza en tiranía, hubo necesidad de leyes y fueron los sabios los que empezaron a hacerlas. Solón, que fundó el gobierno de Atenas sobre el régimen de la igualdad, ha tomado puesto entre los siete sabios. Si Licurgo hubiera vivido en el mismo siglo, hubiese elevado a 8 el número de sabios. Todavía son alabadas las leyes de Zalenco y de Charondas. Y no fue en la plaza pública ni en las aulas de jurisprudencia, sino en el retiro silencioso y augusto de Pitágoras, donde estudiaron aquellos grandes hombres las leyes que dictaron a Sicilia y a la Italia griega. Hasta aquí soy del parecer de Posidonio. Pero no puedo convenir en que las artes de uso y aplicación vulgares hayan sido inventadas por los filósofos. Es un honor que jamás concederé al trabajo manual. Los hombres, dice, esparcidos acá y allá, vivían en madrigueras, en cuevas abiertas en las rocas o bien en los huecos hechos por el tiempo en los troncos de los árboles, hasta que la filosofía les enseñó a construir sus casas. Por mi parte, no creo que fuese la filosofía la que imaginó esos andamios de casas encaramadas unas sobre otras y esas ciudades superpuestas, como no pienso que inventara los viveros en que se encierra a los peces para que la gula no se exponga a los riesgos de la tempestad. ¿Y qué? ¿Será la filosofía la que haya enseñado a los hombres el uso de los dados y el de las cerraduras? ¿Hubiera sido ella la que hubiese dado la señal de la avaricia? No. La filosofía no hubiera suspendido esos techos amenazadores bajo los cuales es peligroso vivir, como si faltaran así los naturales, sin arte, sin dificultad, sin riesgo donde encontrar refugio. Creedme, aquella edad feliz no tuvo arquitectos. Con el lujo nacieron el arte de escuadrar las vigas y de aserrar la madera. Antes no se construían salas inmensas para los festines, como no se veían filas de carros haciendo temblar el suelo con el peso de los pinos y otros árboles destinados a las construcciones. Con dos horquetas que sostenían una vara y hojas de árboles en cantidad suficiente, se edificaba la habitación del hombre y de la familia. Se vivía sin temores bajo tan rústicos techos. La cabaña albergaba al hombre libre, como el oro y el mármol son morada tal vez del servilismo. Tampoco soy de la misma opinión de Posidonio cuando atribuye a los sabios la invención de los útiles de hierro. Tales inventos son fruto de la industria humana, no de la sabiduría. Ni pienso que sean los sabios los que descubrieron el hierro y el cobre, cuando del seno de la tierra, abrasada por el fuego de los bosques incendiados, salieron a la superficie las venas metálicas en fusión. Para inventar y descubrir tales cosas, es preciso pensar en ellas. Tampoco me parece de tanta importancia como a Posidonio esta pregunta. ¿Es el martillo anterior a las tenazas? Debidas son ambas cosas a hombres hábiles y experimentados, pero no a inteligencias elevadas, a espíritus superiores. Por lo demás, lo mismo puede decirse de todos los inventos que no pueden hacerse de otro modo que doblando el espinazo y con la atención fija en la tierra. El sabio tenía bien pocas necesidades. La prueba es que en nuestro mismo siglo vemos que vive de la manera más sencilla y desembarazada. ¿Cómo es, decidme, que admiráis a la vez a Diógenes y a Dédalo? ¿Cuál os parece más sabio, el que inventó la sierra o el que, metido en su tonel y habiendo visto que un rapaz bebía en el hueco de una mano, rompió inmediatamente la copa en que él bebía, haciéndose este reproche? ¡Qué insensato soy! ¿Cuánto tiempo he llevado conmigo un mueble tan superfluo? Hoy mismo, ¿cuál os parece más sabio? ¿El que por medio de tubos hace que el perfume del azafrán se eleve a una altura prodigiosa? ¿O el que, mostrando a los demás y a sí mismo que no es duro ni difícil ajustarse a la naturaleza, nos enseña que podemos vivir sin mármoles ni oro y satisfacer nuestras necesidades con lo que la tierra ha puesto en su superficie? Que el género humano hubiera escuchado estos consejos y reconocería que los cocineros le son tan inútiles como los soldados. Sabios eran, o muy parecidos a los sabios, aquellos hombres que se cuidaban tan poco de ellos mismos. Lo necesario es fácil procurárselo. Es el lujo lo que tanto cuesta. No tendréis necesidad de artesanos cuando sigáis lo que indica la naturaleza, que no nos ha impuesto engorros y provisto a nuestras necesidades. El frío es insoportable para el cuerpo cuando se está desnudo. Sí, pero los despojos de las fieras y de otros animales son suficientes para darnos el necesario abrigo. ¿No se cubren la mayoría de los pueblos con las cortezas de los árboles? ¿Tan difícil es vestirse con las plumas de las aves? La mayor parte de los escita no se visten aún con pieles de zorra y aún de rata, las cuales son tan suaves al tacto como impenetrables a los vientos. Pero hace falta una sombra espesa para defenderse de los ardores del sol. Y bien, ¿es que los siglos no han preparado una infinidad de asilos en excavaciones producidas por las injurias del tiempo, la labor de las aguas o accidentes fortuitos? ¿Qué hacían los primeros hombres? con matas y hojas formaban una choza. La revestían de barro, la cubrían con las cortezas más duras y le daban la inclinación necesaria para el desagüe. De modo que pasaban el invierno resguardados de las lluvias. ¿Y los habitantes de las sirtes? No se esconden en grutas naturales, en agujeros que los defienden del calor excesivo contra el cual no tienen más refugio que las entrañas de la tierra. La naturaleza no ha sido tan injusta que, después de hacerles fácil la vida a todos los animales, condenara al hombre a no poder existir sin el auxilio de tantas artes juntas. Nada semejante nos impone la naturaleza. No tenemos necesidad de tan penosos esfuerzos para prolongar la vida. Al nacer, lo encontramos todo al alcance de la mano. Nuestro desdén para las cosas fáciles es lo que nos lo hace todo tan difícil. Los abrigos, las ropas, los remedios, los alimentos y todo lo que hoy resulta dificultoso, antiguamente se nos presentaba por sí mismo. Era gratuito y no requería casi ningún trabajo. Se tomaba consejo solamente de las necesidades, mientras ahora todo es precioso y magnífico y no podemos adquirirlo sino a fuerza de trabajo y de arte. La naturaleza nos da todo lo que ella pide. El lujo no ha hecho más que apartarnos de la naturaleza. Después de haber ido en aumento de siglo en siglo, se excita a sí mismo cada vez más y por su industria se hace auxiliar del vicio. Empezó por desear cosas inútiles. Después deseó las cosas perjudiciales. Por fin, sometió el alma a la dependencia del cuerpo y de sus apetitos. Las artes que hacen tanto ruido en las ciudades y las despiertan desde que rompe el día, trabajan para el servicio del cuerpo. Se le trataba antes como a un esclavo. Ahora se le sirve como a un amo. Por eso vemos aquí tejedores y mecánicos, allá perfumistas, acullá profesores de cantos afeminados y posturas voluptuosas. Aquella moderación natural que nos enseñaba a medir nuestros deseos con arreglo a nuestras necesidades ha desaparecido enteramente. No sois más que un hombre miserable y grosero si os contentáis con lo preciso. Parece increíble hasta qué punto el encanto del discurso aleja de la verdad aún a los grandes hombres. Caro Lucilio, escuchad a Posidonio, que, a mi entender, es uno de los que más servicios han prestado a la filosofía. Describe minuciosamente el arte de preparar los tejidos y otras varias industrias, atribuyendo estas invenciones a los sabios. Olvida que después se han inventado mejores procedimientos. Pasando a los labradores, describe con gran facundia la tierra abierta por el arado, no una vez, sino dos, para que las raíces encuentren paso más fácil. Habla de las semillas sembradas en los surcos y de las malas hierbas que es necesario extirpar a fin que ninguna planta parásita mate la cosecha. Pretende que todo esto les es debido a los sabios, como si los labradores no encontraran cada día alguna cosa nueva para aumentar la fertilidad de la tierra que cultivan. Pero no contento con atribuirles todas estas invenciones, rebaja a los sabios hasta convertirlos en panaderos. Y nos cuenta las trazas que se dio el sabio, siguiendo las de la naturaleza, para hacer pan. Cuando los alimentos, dice, entran en la boca, la presión de los dientes los tritura, y lo que escapa a la presión de los dientes, la lengua lo recoge, mezclándose luego a la saliva, que los ablanda. Se tragan más fácilmente. Después llegan al estómago y se cuecen al calor de esa víscera, de la que salen para asimilarse al cuerpo. Imitando a la naturaleza, puso el sabio una piedra dura encima de otras no menos dura, simulando con ella la mandíbula, pues inmóvil, la una espera el movimiento de la otra. El frotamiento de ambas piedras deshace, tritura y pulveriza los granos, pues los reduce a polvo extremadamente fino. Echando agua en la harina y a fuerza de amasar, le da la debida forma. En cuanto a la cocción, hacíase antes por medio de la ceniza caliente o de un ladrillo caldeado, pero luego se inventaron hornos y otros aparatos. Poco falta para que nos diga que el oficio de zapatero es invención de los sabios. Cierto es que todas estas artes han sido imaginadas por la razón, pero no por la razón en su grandeza. Inventos son del hombre, no del sabio, Como sucede también con los barcos, de que nos valemos para atravesar los ríos y los mares por medio de las velas y el timón, sirviendo este para cambiar o mantener el rumbo y aquellas para tomar el viento. El timón se ha tomado de los peces, cuya cola dirige el movimiento de los mismos por un movimiento que los impulsa o modera su velocidad. Todos esos descubrimientos, añade, son obra del sabio. Pero siendo inferiores a él, los abandonó después a viles trabajadores. Por mi parte, yo digo que tales oficios no fueron inventados por otras personas que las ejercen. Hay cosas descubiertas o inventadas en nuestro tiempo, como las vidrieras transparentes, las cañerías que distribuyen el calor para mantener igual la temperatura, los caracteres abreviados con los que la mano va recogiendo los discursos, aunque sean pronunciados muy deprisa, igualando en prontitud la escritura a la palabra. Son estas y otras invenciones de míseros esclavos. La sabiduría se encuentra mucho más alta. Sus enseñanzas no se dirigen a los dedos, sino al alma. ¿Queréis saber lo que ella ha descubierto? ¿Lo que ella ha producido? No serán, seguramente, danzas impúdicas, ni procedimientos musicales de esos que modifican el sonido de la trompeta o la flauta de manera que imiten la voz, ni tampoco la ciencia de las armas, de las fortificaciones, de la guerra. Ocupada solamente en cosas útiles, predica la paz y llama al género humano a la concordia. Lo repito, no es ella la que se encarga de fabricar herramientas o utensilios, aunque respondan a nuestras necesidades. ¿Para qué asignarle una misión tan mezquina? Todas las artes están bajo su ley, porque si la vida está sometida a ella, lo mismo lo han de estar los encantos de la vida. Por lo demás, su único pensamiento es conducirnos a la felicidad, abrirnos la senda que a ella nos conduzca. Nos enseña a conocer el verdadero mal y a distinguirlo de lo que solo es mal en apariencia. Aleja de nuestras almas las vanas ilusiones, dándoles grandeza positiva, en cambio de la grandeza quimérica, ilusoria, dejándoles sentir la diferencia que hay entre la grandeza y la hinchazón, y entregándoles, por último, los secretos de la naturaleza y los suyos propios. Ella enseña lo que son y cuáles son los dioses, lo que debe creerse de los infiernos, de los lares y de los genios. ¿Cuál es la condición de las almas inmortales que tienen categoría de semidioses? ¿En qué regiones habitan? ¿Qué hacen allí? ¿Y lo que pueden y lo que quieren? De este modo nos inicia, no en los misterios de un templo de todos los dioses que presenta sus fases e imágenes a los ojos de nuestro espíritu, porque los del cuerpo son demasiado débiles para tan inmenso y grandioso espectáculo. Se remonta luego a los orígenes, al principio de las cosas, a la razón eterna que da vida al gran todo, al secreto poder de todos los gérmenes que imprimen a cada ser la forma que le es propia. Después trata del alma. Examina de dónde viene, dónde reside, cuál es su duración, en cuántas partes se divide. Por último, pasando de los cuerpos a las sustancias incorpóreas, discute la verdad y sus pruebas, lo que la lleva a justipreciar las dudas sobre la vida y la muerte, pues en unas y en otras hay verdadero y falso. Lo aduzco otra vez. El sabio, lejos de haber abandonado las artes como lo ha supuesto Posidonio, jamás se ocupó en ellas. No hubiera creído dignas de ser inventadas las cosas que le parecieran indignas de ocuparlo siempre. No hubiera emprendido una cosa para dejarla apenas comenzada. Habla de cierta rueda que supone inventada por Anacarsis, y como alude Homero a la misma rueda, prefiere que pasen por apócrifos los versos que le contradicen, y no renuncia a su fábula. Yo no digo que Anacarsis no sea inventor de una máquina, lo que sostengo es que no la inventó como sabio, sino a pesar de serlo. Es claro que los sabios pueden hacer muchas cosas en calidad de sabios. Suponed que un sabio triunfa en las carreras. En tal caso, debe la victoria a su agilidad y no a su sabiduría. Habrá vencido como corredor, no como sabio. Se cree, dice Posidonio, que fue Demócrito el inventor de las bóvedas cuyo arco, formado por planos inclinados, se apoya en una piedra colocada en el centro. Lo niego en redondo. Es imposible que no haya habido antes de Demócrito puertas y puentes en arco. ¿Pero olvidáis que el mismo Demócrito inició el arte de ablandar el marfil y de convertir las piedras en esmeraldas, valiéndose del fuego, procedimiento usado todavía? Aunque esos descubrimientos se deban a Demócrito, no los hizo por ser sabio. El sabio hace muchas cosas que todos los días se las vemos hacer a los hombres más ajenos a la sabiduría, y también las ejecutan estos como aquel, ya que no con tanta facilidad ni con igual destreza. ¿Queréis saber lo que busca, lo que descubre el sabio? Ante todo, la naturaleza, que él no considera, como hacen los animales, con una mirada indiferente y desprovista del sentimiento de la divinidad. Seguidamente, las leyes de la vida, que él aplica a todas las cosas. Nos enseña no solamente a conocer a los dioses, sino a imitarlos, y también a mirar todo lo que sucede como efecto de una orden de lo alto. Nos has prohibido obedecer a los prejuicios y nos has enseñado el valor real de cada cosa. El sabio ha condenado los placeres que traen consigo el arrepentimiento. Nos ha recomendado aquellos bienes que no dejan de serlo en ningún caso. Nos ha designado, por último, como feliz de veras y el más feliz de los hombres, al que no necesita de felicidad, y como verdaderamente poderoso, al que tiene todo poder sobre sí mismo. No hablo yo de esa filosofía que ha puesto al ciudadano fuera de su patria, a los dioses fuera del mundo, la virtud unida al goce. Hablo de la que no conoce más bien que la honestidad, la que no se rinde a presentes de los hombres ni a los de la fortuna, y cuyo valor consiste precisamente en estar por encima de todo precio. No pienso que esta filosofía haya existido en aquellos siglos de ignorancia en los que las artes eran aún desconocidas y en que la experiencia era la única maestra que enseñaba a los hombres lo que les era útil. Ni en los tiempos anteriores, cuando los beneficios de la naturaleza estaban a disposición de todos, haciendo de ellos cada cual el uso que quería. Siglos en que la avaricia y el lujo no habían dividido aún a los hombres ni introducido el pillaje en sustitución de la comunidad de bienes. Entonces no había sabios, aunque todos se conducían como si lo fueran. Imposible sería desearle a la especie humana mejor condición que la que entonces tenía. ¿Quién más feliz? ¿Qué raza de hombres lo fue tanto? Se gozaba en común de los bienes de la naturaleza que, madre de todos, les aseguraba a todos la tranquila posesión de las riquezas públicas. Nunca el género humano fue tan rico, puesto que no se encontraba un solo pobre. La avaricia vino a turbar aquel orden admirable. Queriendo sustraer y apropiarse alguna cosa, perdió todas las demás. Reducida a la estrechez, después de haber poseído la abundancia, introdujo en el mundo la pobreza que antes no existía. Codiciado mucho, se perdió todo. Si algún día permite Dios que alguien arregle el mundo, no podrá hacerse mejor que volviendo a los tiempos primitivos en los que, según se cuenta, no se permitía cercar ni limitar los terrenos. Todos los bienes eran comunes, y la tierra misma, sin que se la fatigara, producía abundantemente. Hoy, trabajándola mucho, da muy poco. Aun añadiendo nuevas tierras a las propias heredades, aun cazando en las ajenas por la violencia o por precio convenido, aun poseyendo en propiedad provincias enteras que nos exijan un viaje para llegar a sus límites, somos más pobres que antes. Lo mejor que puede sucedernos es que poseamos mucho. Antes lo poseíamos todo. La tierra entonces era más fértil, sin ser labrada, bastando a satisfacer las necesidades de los pueblos que no se arrancaban sus productos. Todo lo bueno que producía la naturaleza lo mostraban a los otros el que lo descubría con tanto gusto como tenía el encontrarlo. Nadie tenía demasiado ni demasiado poco, pues todo se repartía fraternalmente. El más fuerte no abusaba todavía del más débil. El avaro no tenía por qué ocultar unos tesoros inútiles para él, privando a los otros de lo necesario. Cada uno se cuidaba de los demás con igual interés que de sí mismo. Las armas permanecían ociosas y puras de sangre humana. Las manos empleaban su violencia contra las fieras dañinas. Los que encontraban en tupida selva un abrigo contra el sol o en mísera cabaña un refugio contra las lluvias y las inclemencias invernales, dormían apaciblemente. No pasaban las noches suspirando. Lo contrario que nosotros, cuando en lechos de púrpura nos revolvemos agitados y nos despertamos en las más crueles inquietudes. Ellos no. Veían desde el suelo que les servía de cama ni amplias cortinas, ni muebles esculpidos, ni techos artesonados. Pero podían contemplar sus ojos el brillo de las estrellas, el curso de los astros, el sublime espectáculo de la naturaleza. De día como de noche, tendrían a la vista las magnificencias de su espléndido palacio. Verían al mismo tiempo constelaciones llegadas a su apogeo que empezaran a declinar, y otras que salieran del seno del espacio. ¿Con qué gozo pasearían sus miradas por tantas maravillas? Y vos, en cambio, tembláis al menor ruido, al más leve crujido de los techos de nuestras casas pintadas y doradas. Ellos no tenían casas tan grandes como ciudades, pero poseían un aire libre sin más límite que el cielo. Por todo abrigo, un árbol o una roca, fuentes cristalinas, arroyos que corrían en libertad sin presas, ni canales, ni artificios que aprisionaran su curso, praderas naturales, bellas cosas entre las cuales hacían con sus manos rústicas una morada campestre. Pero cuán perfecta, qué inocente vida la de aquellos hombres. No eran sabios, puesto que se necesita, para merecer tal nombre, hacer mayores esfuerzos. Pero no niego que ya entonces hubo espíritus elevados, llenos aún, si así puedo expresarme, de su celestial origen. La naturaleza, aún no agotada, no producía entonces más perfectos seres. Y es que la naturaleza no nos da la virtud. Es un arte el de llegar a la sabiduría. No buscaban el oro, la plata, la pedrería en las profundidades de la tierra. No derramaban la sangre de los animales, y mucho menos degollaba el hombre a sus semejantes sin temor ni cólera, solamente para dar gusto a sus ojos. No pensaban en teñir las telas y en hacer tejidos con el oro, pues no lo habían extraído aún de las minas en que yacía ignorado o despreciado. ¿Qué eran, pues? ¿Eran inocentes por ignorancia del mal? Hay una gran diferencia entre no querer hacer el mal y no saber hacerlo. Desconocidos eran entonces la justicia, el pudor, el valor y la templanza. Pero la sencillez de la vida se asemejaba en algo a estas virtudes. La virtud no puede residir más que en almas cultivadas, ilustradas y perfeccionadas por un continuo ejercicio. Nacemos para ella, no con ella. Y los hombres mejor dispuestos, los mejores, poseen antes de instruirse el germen de la virtud, pero no la virtud misma. Fin de la sección 41.